Son las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hoy es día 1 de agosto del 2013. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet, radiocrash.blogspot.com. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde emitimos este programa. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce. ¡Despegamos! De hoy, Marianito Rajoy, la oposición, dan vergüenza, pena y dolor. Los ciudadanos, ciudadanas, tenemos que salir a la calle a manifestarnos todos, salir de nuestro letargo, de nuestra anestesia, para acabar con esta gente, con estos políticos, con estos sinvergüenzas, todos ellos. PP, PSOE, Izquierda Unida, todos dan pena y dolor. Tenemos que empezar de cero. La juventud, los universitarios, hay que salir a la calle. Ya sé que el mes de agosto todo el mundo de vacaciones, a pasarlo bien, disfrutar, pero en septiembre nos tenemos que mover todos, salir todos a la calle y no permitir la cantidad de corruptos, de sinvergüenzas que hay en este país, estos políticos. Acabar con nuestros derechos, que tanto se ha luchado por ellos, es una vergüenza. La monarquía. La infanta Cristina se muda a Suiza y Urdangarín se queda en Barcelona. La duquesa de Palma coordinará desde Ginebra los programas de la Fundación La Caixa con las agencias de las Naciones Unidas. ¿Cómo se puede permitir esto con 6 millones de parados? Estos canallas, estos sinvergüenzas. La justicia es igual para todos, nos decía el rey. Me río yo de eso. La justicia está politizada. El Urdangarín está libre y tendría que estar a la cárcel. ¡Qué vergüenza! El Blesa es un chorizo y está en la calle. Y al juez le quieren cargar como a Garzón. Metes en la cárcel y luego el fiscal, que es el que representa al Estado, todos los españoles, dice que a la calle, y al juez, pues ahora no sé si seguirá siendo juez. Qué pena. Hay un pequeño silencio. Ahora, la música, a tope. Verano en Radio Crash y en Gijón también. Hace un día espléndido, maravilloso. Esta mañana estuve en la playa San Lorenzo y ha sido un placer bañarse, el agua preciosa. Esto es Gijón, una maravilla. Llevamos un mes con un tiempo fantástico. Esto no es Ibiza, es Gijón, pero es una maravilla. We'll be right back. una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Cae el número de niños africanos acogidos en España porque se niegan, entre comillas, a pasar las vacaciones en un país pobre. Ellos dicen, entre comillas, para eso nos quedamos en casa, que al menos nos dejan jugar con las ametralladoras. Volamos ahora con Morrissey, The More You Ignore Me, The Closer It Gets. Closer I get, you're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get, you're wasting your time. I will be in the bar with my head. Vamos con The Wombats, Techno Fun. East London's not a bomb site, it is a treasure chest. We use our penguin costumes more on our evening dress. She said emisora favorita, Radio Crash, en el 105 de tu dial. Y tu programa favorito, vuelo 605 musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Ver permitirá que los becados que no lleguen al 6,5 le hagan un trabajito oral para subir la nota. Parece que la controversia con la nota mínima para conseguir beca acabará con final feliz. Volamos ahora con Robbie Williams, Candy. Hoy emitimos este programa desde la playa de San Lorenzo, junto a la Escalerona. La playa está llena de gente, ¡qué maravilla! Y ahora están bailando aquí donde la Escalerona. Tú, María, mueve esa melena. Y tú, Juan, esa calvita, ¿qué tal? Esas piernas. Os quiero ver a las 10 de la noche en la Plaza Mayor para ver a un grupo de Gran Bretaña sobre el Euroyeye, sobre el festival Euroyeye en Gijón. What are you doing it for? What are you doing it for? What are you doing it for? What are you doing it for? volamos con la música de Rufus Wainwright, Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Como habéis comprobado, es una canción original de los Beatles. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes and call me on and across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Giant universe. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Sounds of laughter, shades of earth. La música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! María, ¿qué haces ahí tumbada en la playa tomando el sol? Levántate. ¿Y tú, Juan? ¿Qué haces ahí tumbado? Poneros a bailar, pero pegados. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Hoy es el santo de Almeda, Aquila, Arcadio, Bono, Caridad, Cirilo, Domiciano, Esperanza, Eusebio, Superio, Fausto, Fe, Justino, Mauro, Menandro, Nati, Netario, Pedro, Rubén y Rufo. ¡Felicidades a todos! Volamos ahora con Granberries o de Tom Family. Thank you. qué mes tan romántico el mes de agosto. Este mes será muy bonito y Bárcenas saldrá de la cárcel. Irá a Sanjenjo, se reunirá con Marianito y pasearán por la playa de Sanjenjo, los dos de la mano, juntos. Saldrán todas las revistas en Sálvame. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! Llega el verano, llega el fardar de Cosmopolita, aunque no tengas un duro. Se inyecta malaria para aparentar que ha estado de vacaciones en un país exótico. No sé a dónde vamos a parar. La gente está muy loca. Volamos ahora con Kinga Danson. Son nice, son smart. I was quiet as a mouse when I snuck into your house and took roofies with your spouse in a knit and out a louse. Lice are lousy all the time, they suck your blood, drink your wine, say shut up and quit your cry, give it time and you'll be fine. You're so nice and you're so smart. You're such a good friend, I have to break your heart. I'll tell you that I love you, then I'll tear your world apart. Just pretend I didn't tear your world apart.

Esta es tu emisora favorita, Radio Crash, en el 105 de tu dial. Y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Son las 8 menos 20 de la tarde, una hora menos en Canarias. Un programa en directo desde La Escalerona, en la playa de San Lorenzo, Gijón, Asturias. Se atreve a decir la gente que en Asturias siempre llueve. Si hace un mes que no llueve, que hace un tiempo maravilloso, venir a Asturias, venir a Gijón. Un saludo a los taxistas que nos están escuchando. Vamos con Edith Piaf, Jaime Lamour. Le ciel bleu sur nous et la terre veut bien s'écouler. Me m'abandonne si tu m'aimes. Je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie. Una cita para Marianito Rajoy. Con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanza de volver. Ahora un título de películas para Marianito. Atrápame si puedes, con la muerte en los talones, el precio del poder, ahora me ves, somos gente honrada o todos los hombres del presidente. ¡Va por ti, Marianito! Con Roberta Flack, Puente sobre aguas turbulentas. When you're weary and feeling small. Son las 8 menos 10, una hora menos en Canarias. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, Radio Crash, en el 105 de tu dial. When times get rough and friends just can't be found. Love. Las aguas están turbulentas en España con estos políticos de pacotilla. Con estos sindicatos de pacotilla, con esta monarquía de pacotilla, con esta justicia que da pena y dolor. I will lay me down. Señor Don Juan Carlos, la justicia no es igual para todos. When you're down and out, when you're on the street, and evening falls. El pobre roba un chorizo y va a la cárcel. Urdangarín roba millones y está en la calle. I will comfort you. Urdangarín, El Blesa, etcétera, etcétera. Los sindicatos dan pena y dolor. Están subvencionados por el Estado y ahí están muy cómodos. Espabilar, luchar por el pueblo, por la gente, por los ciudadanos. And pain is all around like a bridge over troubles. I will. Qué vergüenza, en Asturias los diputados se quieren subir el sueldo porque les sube el IRPF. Qué vergüenza dais con la cantidad de paro que hay en Asturias. ¿No es que la cara vergüenza? Your time is to shine. You. La música es el placer que el alma experimenta contando sin darse cuenta de que cuenta. Vuelo 605 musical está aterrizando con la música de Juan Sebastián Bach. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM, el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde noche y por fin mañana es viernes. Saludos de Javier Arce. Buenas tardes a todos y a todas. Son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias.